viene arrollando al compás de los tambores y los cencerros. Esa negra baila bueno porque arrolla al compás del pitipoa. Esa negra tiene un estilo, un estilo para gozar, que todo el que la ve le dan ganas